esta noche me desespero, con los recuerdos no puedo ya dormir. Estoy tan solo, sin sus caricias, sin su ternura, no puedo ya vivir. Por compañera de mis tristezas, una botella tengo conmigo, que es fiel testigo de mis angustias y mi sufrir. La